mañana, 47 minutos en todo el país. Estoy ya en contacto con Gastón Alomar, integrante de la Asociación Agrícola. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, entiendo que a través de la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa se envió una nota al gobernador Cilioto, también a... al subsecretario de Ambiente, a Titarelli, y al diputado Agón, que tiene que ver con que los mantengan informados sobre la creación del Parque Nacional del Caldenal. Contame por qué y cómo afectaría esto los intereses de los productores. Bueno, mira, el tema es el siguiente. El dictamen que salió para el proyecto de ley como favorable... Uh-huh. Nunca, las comisiones que trabajan de diputados, nunca recibimos, quienes estamos en el área de producción, una información o consulta sobre esta determinación. A ver, no porque entendamos que sí o sí tiene que pasar por nosotros, pero sí o sí se tiene que tener en cuenta a los individuos que están sobre la superficie que está en tratamiento. Estaba hablando de 108.000 hectáreas, que es una superficie más que importante, donde funcionan entre 40 y 50 explotaciones agropecuarias que no fueron ni informadas ni consultadas de esta movida. Más allá de eso, pasamos a charlar, si querés, la visión que tenemos nosotros sobre esta medida. Sí, por favor. Creemos que pensar en 108.000 hectáreas que van a salir de producción porque pueden llegar a pasar a ser parte de un parque nacional, para la localidad de Telén y la localidad de Victorica, tiene un impacto muy, muy importante en su economía. No solo por las 40 explotaciones agropecuarias o alrededor de 40 explotaciones agropecuarias que están en funcionamiento, sino las personas que trabajan en ella, los oficios que hay relacionados a la explotación ganadera, desde veterinarios, firmas ferieras, empresas de transporte, empleados rurales, por supuesto, quienes hacemos servicios de aguadas, quienes hacen el servicio de alambradores. Digamos, somos un montón de satélites que giramos alrededor de la actividad ganadera. Bien, esto fue presentado, alguien los contactó, alguien dijo, bueno, busquemos una fecha para reunirnos. Al momento no, si bien las notas salieron el día viernes, que fue, nosotros nos enteramos de esto por los medios. Y el día viernes se elaboraron las notas muy sobre mediodía y se cursaron las notas. Hasta el momento no tenemos respuesta. Sabemos extraoficialmente que bueno, que han llegado las notas, que se está viendo a ver de qué manera podemos tener la reunión con los distintos actores y ver de qué manera podemos sentarnos y sobre la base del diálogo elaborar o por lo menos llevar la postura nuestra, ¿no? Uh-huh. Gastón, de no recibir una respuesta, de que nadie les conteste, los convoque, ¿qué movida van a realizar para ser escuchados, obviamente? No está evaluado eso por el momento. Creemos que el diálogo es el primer paso y es el paso que nos va a llevar a poder resolver las diferencias que pueda haber en las miradas sobre este proyecto, ¿no? Muy bien. Lo otro todavía no hay evaluado un paso siguiente, porque entendemos que la forma correcta es el diálogo institucional. Perfecto. Gastón, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, solamente esto. Bueno, que creemos que... quedan con 108.000 hectáreas, para que vos te dé una idea, una superficie que es 20 veces la superficie de la ciudad de Santa Rosa aproximadamente. Es una superficie muy importante, es muy importante para el departamento de Loventué, es una superficie que afecta directamente a 40 productores más las personas que andan alrededor en la actividad ganadera. Entonces, creemos que hay que darle un tratamiento diferente al que se le ha dado. ¿Sabes qué me llama la atención? Por ahí esto suena mal y no debería decirlo, pero realmente me llama la atención que esto no se haya hablado con los productores cuando se trata de semejante superficie, fundamentalmente cuando nuestra provincia es agrícola ganadera naturalmente. O sea, no. Nosotros nos vimos sorprendidos. No entiendo cuál es el. O si hay una ganancia, o no quiero pensar mal de nadie, ¿no? Pero claro. No me queda. Me huele raro, va. Claro, nosotros nos vimos muy sorprendidos la semana pasada, cuando nos enteramos por los medios de que había tenido además un dictamen por mayoría, es decir, nadie presentó ninguna oposición de nada al proyecto, sin saber muy bien cómo terminaban esas 108.000 hectáreas, sin saber muy bien, sin estar precisado, bueno, estas 108.000 se van a usar para esto, de esta forma, de esta manera, no, sino que pasaban a jurisdicción nacional, ¿viste? Una cosa que no la entendemos tampoco, y bueno, por eso es que hemos pedido la reunión de carácter urgente, tanto con el gente de Poder Ejecutivo, al vicegobernador también se le envió, como presidente de la Cámara de Diputados se le envió la nota, y al diputado Agón como presidente de la comisión que aprobó esto. Bien. Gastón, yo te agradezco muchísimo que nos hayas explicado, que te hayas prestado, por supuesto, al diálogo, y cualquier novedad que tenga, te pido, por favor, comunícate con nuestro productor, así vamos teniendo todo esto al tanto. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.